un momentito, por favor. Dame el transporte, no sé dónde lo dejé. No pares, no pares la máquina, seguí la grabación. Seguí la grabación con el ruidito, todo esto. Esta es una grabación documental, ¿no? ¿Por qué? ¿Te das cuenta por qué te decía yo que no había que parar la máquina? Teneme el cigarrillo. El cigarrillo. ¿Qué tema vas a hacer con transporte? Un tema inédito. ¿Inédito? Si no tenés nada editado. Me voy a hacer un tema que se llama Jinete. Me voy a transportar. ¿Qué dije? Bueno, por favor, empiezo. Por favor, este tema ponle un poquito de cámara. Yeah. Ya no sangras más.